Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. En la mañana con 25 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día y este inicio de semana. Estamos a lunes 4 de noviembre. Ya pasó el día de Halloween, ya pasó el día de Todos los Santos, ya pasó el día de los difuntos y ya se viene próximamente el día de Thanksgiving. ¡Qué increíble que el año ya se esté yendo tan rápido! O bueno, por lo menos así lo he sentido yo. Muchas cosas que se han hecho en durante este año, muchas cosas que nos han pasado, algunas pruebas bastante fuertes, y aquí estamos agradeciendo por un hermoso día más. Les invito a cada uno que estén abrigados de aquí en adelante, porque pues ya se vino el frío. Ahora sí que ya no vamos a tener temperaturas de 70, que de 60, que de 80, no, para nada. Ya se vino el frío, amigos y amigas, el que tanto mucha gente lo pedía. La verdad, yo, sí, o sea, el calor es muy molesto para muchos, pero sigo prefiriendo el calor. Definitivamente yo sigo prefiriendo el calor. Con el calor con el sol se pueden hacer muchísimas cosas, y con el frío pues estamos más limitados, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el punto. Vámonos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 36 grados Fahrenheit con un cielo soleado, o sea que está muy bonito si uno lo ve desde adentro y dices, ah, qué padre está el día, pero una vez que sales, pues dices, ah, sí está frío, ¿eh? Y bueno, así como estará el cielo principalmente despejado, en estos momentos se registra un viento de 4 millas por hora, una humedad de un 63% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 36, con cielos mayormente soleados. El índice de rayos ultravioleta está moderado, de una escala del 1 al 10, se encuentra en número 3 y se va a alcanzar lo máximo a las 2 de la tarde. Y bueno, a las 2 de la tarde pues yo creo que voy a hacer algunas cositas que tengo pendientes antes de que se vaya a venir nuevamente la lluvia, ¿no? Porque el día de mañana hay probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia. Se esperan temperaturas máximas de 42 grados para el día de mañana martes, y mínimas de 29. Estas lluvias van a estar por la tarde, de 3 a 5 de la tarde, pero va a estar nublado por la mañana o parcialmente nublado. Probabilidad de precipitaciones también dice aquí un 24% a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía va a haber una corriente de viento. Entonces mañana lleven su paraguas, si van a salir a su trabajo, donde vayan a salir, para que no se vayan a resfriar. para el día miércoles se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 27, con cielos mayormente soleados. Para el próximo jueves 7 de noviembre, ya ni sé en qué mes estoy, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 8 de noviembre se esperan máximas de 46 grados, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semana. Déjenme ver. Para Thanksgiving creo que va a ser como el día 28, ¿verdad? Creo que va a ser el día 28 de Thanksgiving. Déjenme ver. Noviembre. Para el día 21, se espera un poco de nieve. Y creo que para el día 28 va a estar bien el clima, va a estar bien. Para la gente que ya se está planificando para ese día de celebración de Acción de Gracias. Cada momento es una oportunidad para dar gracias. Los invito a que en estos momentos pues ustedes den gracias también por todo lo que tienen en este instante, en este momento, por su salud o por cómo se encuentren, dónde se encuentren. Y pues, cada día, como les digo, es una oportunidad para agradecer, no solamente en el día de Thanksgiving, aunque tiene otro significado la celebración de Thanksgiving acá en Estados Unidos, pues yo nomás quiero recordar que cada momento nosotros podemos agradecer a la vida por todo lo que tenemos y también por lo que no entendemos, ¿no? Porque a veces hay situaciones que desde nuestra perspectiva pues no la comprendemos en absoluto. Parece ser que a veces está en contra nuestra lo que nos sucede, pero nunca va a estar en contra. Es parte de nuestro proceso de vida, es parte de nuestro crecimiento, si así le queremos decir. Y pues hay que darle la frente siempre, darle la frente a todo lo que estemos viviendo, ¿ok? Tal vez dices esto, ay, muy fácil, ya no es muy fácil porque te ha pasado esto o lo otro. Créanme que todos hemos pasado, yo creo, ya en este momento de nuestra vida, pues ya hemos pasado varias situaciones, ¿no? En las que uno quisiera, ¿no? Decir, no, pues me hubiese gustado que no sucediera, pero pues así es como es la vida, ese es el proceso de la vida de cada uno de nosotros y pues como sea, tenemos que aprender a agradecer lo que nos sucede, ¿no? Y bueno, ya me estoy metiendo casi como que en el tema del día y no. Vámonos a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cara al viento. Lento y contento. Cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de

De pronto, el hombre ve delante un pozo de agua, palmeras, sombra, y los tres corren hacia allí. Al llegar, descubren que el lugar está cercado y que un guardia cuida la entrada debajo del portal que dice Paraíso. El viajero pide permiso para pasar a beber y descansar, y el guardia contesta: Tú puedes pasar, desconocido, pero tu caballo y tu perro deben quedar afuera. Pero ellos también tienen sed, y además vienen conmigo, dice el hombre. Te entiendo, contesta el guardia, pero este es el paraíso de los hombres, y aquí no pueden entrar animales, lo siento. El hombre mira el agua y la sombra, está agotado, y sin embargo, no, así no entraré, dice. Toma las riendas de su caballo, silba a su perro y sigue andando. Unas horas, unos días o unas semanas más tarde, el grupo encuentra un nuevo oasis. Al igual que el otro, está rodeado de una cerca. Al igual que aquel, está custodiado por un guardia. Hay un cartel en él que igualmente pone Paraíso. Por favor, dice el hombre, necesitamos agua y descanso. Claro, adelante, dice el guardia. Es que yo no entraré sin mi caballo y sin mi perro, advierte el hombre. Claro, ¿a quién se le ocurre? Todos los que llegan aquí son bienvenidos, contesta el guardia. El hombre se lo agradece y los tres corren a hundir su cara en el agua fresca. Pasamos por otro paraíso antes de llegar aquí, dice el viajero, después de un rato, pero no me dejaron entrar con ellos. Ah, sí, dice el guardia, ese lugar es el infierno. Pero qué barbaridad, se queja el hombre. Ustedes deberían hacer algo para sacarlos del camino al paraíso, porque esa información falsa debe causar grandes confusiones. No, de ninguna manera, respondió el hombre vestido de blanco. En realidad, ellos nos hacen un gran favor, porque allí quedan aquellos que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. La generosidad es un don muy preciado, y solo el amigo verdadero, el que no olvida en ningún momento a sus amigos, el que está pendiente de las necesidades de los demás, el que no abandona cuando surgen las dificultades, solo ese será recompensado con el afecto y el reconocimiento de los demás. Nadie llega muy lejos sin el amor de otros. Nadie llega a ningún lado olvidándose de los que ama. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: el destino pone a muchas personas en tu vida, pero solo las mejores permanecen para siempre. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glory. This dark cold.

10 de la mañana con 2 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Con Marte en Leo tienes la energía para alcanzar tus metas, pero enfoca tu impulso, la calma y tu alegría te llevarán a buenos acuerdos. Para el signo de Tauro, excelentes aspectos en el trabajo y las finanzas. Mercurio en Sagitario facilita la comunicación y especialmente en temas personales y familiares. Para el signo de Géminis, la luna nueva en Sagitario y Júpiter en tu signo te brindan claridad para resolver temas emocionales y profesionales. Es un gran momento para los acuerdos. Cáncer, Venus te ayuda a mejorar tus relaciones y perspectivas de vida. La luna nueva impulsa la comunicación en todos los ámbitos, trayendo buenas noticias en el hogar. Para el signo de Leo, la rueda de la fortuna favorece tu vida profesional y económica. Aprovecha el elemento fuego que te rodea y enfoca tus energías para el éxito. Virgo, con fuerza y energía tienes días óptimos para negociaciones y trámites. Las oportunidades están a tu favor. Para el signo de Libra, recibirás ofrecimientos que llenarán tu vida de alegría. Sagitario con Venus y Mercurio favorece la comunicación para avanzar en varios aspectos. Escorpión, en el amor, familia y hogar todo va bien. Evita personas negativas y mantén tu actitud positiva. Sagitario, con la luna nueva, Mercurio, Venus en tu signo y Marte en Leo, enfoca tus objetivos, todo está a tu favor en el amor, trabajo y otros aspectos. Capricornio, tu carisma atraerá buenas oportunidades, aprovecha este impulso para avanzar en acuerdos y en temas amorosos. Acuario, con los planetas en tu signo, en Sagitario, tienes apoyo para lograr tus deseos, aprecia tus bendiciones y sigue adelante con éxito. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Júpiter y los planetas de fuego te dan impulso para triunfar. Evita la negatividad y recuerda que lo que das te regresa multiplicado. Desde la mañana con 9 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. I'm

ves, dile que me has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me he dado, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor. Si piensa que tal vez me muero porque ella no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien mejor. Y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Dile que yo estoy muy bien. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer, aunque pensas todo bien, mejor dile que ya no me ves. Que me he perdido y que no voy a regresar. Dile también que aunque me llame no contestaré. Es de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ahora sí, ya se pudo activar nuevamente el micrófono. Disculpen que, pues, no quería cortar el programa, pero ya estaba a punto ahorita de cortarlo para reiniciar el equipo. Pero bueno, ya se pudo finalmente configurar nuevamente. Y nos vamos a ir en al segmento de ciencia y tecnología, ¿verdad? Y nos quedamos. Y en la primera nota que les traigo es sobre Xiaomi, que lanza el HyperConnect, que puedes controlar tu móvil desde el Mac y puedes transferir datos sin barreras. Xiaomi ha lanzado el HyperConnect, una innovadora herramienta que permite integrar dispositivos Xiaomi con el ecosistema de Apple y así facilitando la transferencia de archivos y control remoto desde tu Mac. Xiaomi presentó en China una serie de novedades que pronto van a estar disponibles en Europa y otras regiones, y entre esas se destaca Xiaomi HyperConnect, una herramienta que permite a los usuarios de Mac e iPhone acceder y controlar dispositivos Xiaomi sin dificultades. Aunque no es nativa de Apple, esta integración abre nuevas posibilidades para quienes eligen dispositivos Xiaomi sin renunciar a los servicios de Apple. Y bueno, ¿qué es el Xiaomi HyperConnect y cómo funciona? HyperConnect es una solución de Xiaomi que permite la transferencia de archivos e imágenes entre dispositivos Xiaomi y Apple mediante la aplicación Xiaomi Internet Service, disponible en la App Store. Y esta aplicación posibilita una comunicación fluida entre ecosistemas, permitiendo a los usuarios transferir datos de forma rápida y sencilla entre un teléfono Xiaomi y un Mac o un iPhone. Xiaomi ha diseñado HyperConnect para facilitar la integración en los dispositivos de Apple. Además del Mac, los usuarios podrán conectar sus iPhones y sus iPads, permitiendo transferencias de archivo e imágenes sin inconvenientes. Y entre las mejoras, pues incluye la visualización de documentos iWork en teléfonos Xiaomi, duplicación de pantalla mediante My Share Desktop y el uso compartido de portapapeles entre los dispositivos. HyperConnect también permite que los wearables de Xiaomi sean gestionados de dispositivos de Apple, lo que incluye acceder a datos de actividad física y configuraciones sin necesidad de un teléfono Xiaomi. Entonces, pues ahí está súper sencillo. Hay disponibilidad y requisitos para utilizar el HyperConnect. La app de Xiaomi Internet Services estará disponible de forma gratuita para iOS y iPadOS 14.0 en adelante, para macOS 11.0 o superior con chip M1 de Apple y próximamente en VisionOS 1.0. Y solo se necesita una cuenta de Xiaomi para transferir archivos o visualizar la pantalla del dispositivo de Xiaomi directamente en el Mac. Y hablando de celulares, ahora vamos con Galaxy. Se puede reflejar la pantalla de tu Galaxy en una televisión Samsung sin tocar ni un botón. Bueno, pues Samsung facilitó la vida de los usuarios con una nueva función en SmartThings que permite reflejar la pantalla de tu celular Galaxy en una televisión Samsung, simplemente tocando el borde de la televisión con el móvil. Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Para hacer este uso de, bueno, esta funcionalidad, primero, pues es necesario que tanto tu Galaxy como el TV Samsung estén conectados en la misma red de Wi-Fi. Y también vas a necesitar una aplicación que se llama SmartThings, que está en tu dispositivo, que permite gestionar de forma rápida el ecosistema de Samsung. Recuerda que debes tener una cuenta de Samsung iniciada en ambos dispositivos, y una vez cumplidos esos requisitos podrás activar esta función y empezar a replicar la pantalla de tu Galaxy casi al instante. Y bueno, ¿cuáles son los pasos que tienes que seguir en la aplicación SmartThings? Abre SmartThings y ve al menú que está ubicado en la parte inferior derecha. Vas a pulsar el icono del engranaje para entrar a las configuraciones y vas a buscar la opción Tap View o Tap Sound y la vas a activar, ¿ok? Con Tap View, Tap Sound activado, simplemente toca uno de los bordes de la televisión con la parte trasera de tu Galaxy y en cuestión de segundos la pantalla del móvil se va a reflejar en la televisión y eso te va a permitir compartir contenido sin necesidad de realizar configuraciones adicionales. Además, aunque uses esta función, vas a seguir teniendo acceso a otras formas de reflejar la pantalla cuando tú lo necesites. Así que es súper fácil, o sea, es que ahí haces el Smart Mirror, que es cuando compartes pantalla de tu celular a tu televisión, ¿no? Y bueno, pues ahí está, súper sencillo y súper fácil de hacer estos, estas actualizaciones, ¿no? Tanto de Xiaomi como de Samsung Galaxy.

Conociendo tu meta, y hoy no les voy a hablar sobre alguna receta, alguna alimentación, algún consejo de lo que se debe de consumir. Les voy a dar un consejo también que es de la salud, pero este es para que nos informemos sobre la medicina Paxlovid, que es la que se está recomendando para combatir el COVID, ¿ok? Entonces, por si ustedes de repente les recetan esta medicina, pues para que también nos informemos de lo que puede ocasionar, ¿no? Lo que necesitamos saber los adultos mayores sobre COVID y Paxlovid, ¿no? Tal vez no estamos tan mayores, pero pues siempre tenemos que a nuestros padres, que a nuestros abuelos o tíos, ¿verdad? Entonces, es importante informarlos. La nueva variante del coronavirus está circulando y la más transmisible hasta el momento, con hospitalizaciones en aumento, o sea, desde que inició, que fue la que pues muchos estuvieron en hospitalizados, valga la redundancia, y lamentablemente mucha gente falleció al iniciar este virus, ¿verdad? Pero hoy en día nuevamente se ha aumentado gente enferma, ¿no? del COVID y que han sido hospitalizados. Y los adultos mayores pues representan casi el 90% de las muertes por COVID-19 aquí en Estados Unidos, la porción más grande desde el comienzo de la pandemia. Y bueno, ¿qué significa esto para las personas de 65 años o más que contraen el COVID por primera vez o para quienes experimentan una segunda infección? El mensaje de infectólogos y geriatras es claro: usar terapia antiviral que sigue siendo eficaz contra las nuevas variantes. Y expertos dicen que la terapia de primera elección es el Paxlovid, que es un tratamiento antiviral para personas con COVID leve a moderado con alto riesgo de enfermarse gravemente. Todos los adultos de 65 años o más entran en esta categoría, y si las personas no pueden tolerar el medicamento, un proveedor médico debe evaluar cuidadosamente las posibles interacciones con otros fármacos. Y pues hay dos alternativas disponibles. Hay mucha evidencia de que Paxlovid puede reducir el riesgo de eventos catastróficos que pueden seguirle a la infección por COVID en personas mayores. Fue lo que dijo el doctor Harlan Krusholm, que es el profesor de medicina de la Universidad de Yale. Mientras tanto, conviene tener un plan de acción, o sea, dónde buscar atención, qué pasa si el médico de cabecera no está disponible rápido. Paxlovid debe iniciarse a más tardar 5 días después de la aparición de los síntomas. El momento de saber todo esto es antes de contagiarse, dijo la doctora Allison Weidman, infectóloga del Hospital Henry Ford en Detroit. Un estudio de 45 mil pacientes ambulatorios de 50 años o más tratados por COVID entre enero y julio del 2022 en Mass General Brigham, un gran sistema de salud de Massachusetts, mostró la eficacia de Paxlovid, y al 28% de los pacientes se les recetó el medicamento que habían recibido autorización de uso de emergencia para COVID leve a moderado de la FDA en diciembre del 2021, y el 72% no lo tomó. A diferencia de otros estudios, la mayoría de los pacientes en este habían sido vacunados, y aún así Paxlovid otorgó una ventaja notable. Aquellos que lo tomaron tuvieron un 44% menos de probabilidades de ser hospitalizados con enfermedades graves relacionadas con COVID o de morir. Y unos meses antes, un estudio de Israel había confirmado la eficacia de Paxlovid, el nombre comercial de una combinación de Nirmatrelvir y Ritonavir, en personas mayores infectadas con la cepa Omicron, que surgió a finales del 2021. El estudio original, que estableció la efectividad de Paxlovid, se realizó mientras la cepa Delta era prevalente e incluyó solo a pacientes no vacunados. En pacientes de 65 años o más, la mayoría de los cuales habían sido vacunados o tenían COVID anteriormente, las hospitalizaciones se redujeron en un 73% y las muertes en un 79%. Y aún así, varios factores han dificultado el uso de Paxlovid entre los adultos mayores, incluidas las preocupaciones de los médicos sobre las interacciones entre medicamentos y de los pacientes sobre posibles infecciones de rebote y efectos secundarios. Entonces, pues ahí está. Uno, pues es importante recordar pues que los expertos dicen que la mayoría de las posibles interacciones se pueden controlar cuando les recetan el Paxlovid, ya sea suspendiendo temporalmente un medicamento mientras se toma Paxlovid o reduciendo también la dosis, ¿ok? Porque, bueno, lo que dicen también que el potencial de interacciones farmacológicas con Paxlovid es una preocupación importante, especialmente en pacientes mayores con múltiples afecciones médicas. Se han resaltado más de 120 medicamentos y cada caso debe evaluarse teniendo en cuenta las condiciones de la persona, así como la función renal y también hepática. Obviamente cuando hay algún problemita con la función renal y hepática, los médicos tienen que analizar muy bien si esta medicina pues les va a beneficiar o les va a perjudicar más. Entonces ellos son los que tienen que decidir, ¿no? También en los hogares de adultos mayores, los pacientes y las familias deben pedir hablar con los farmacéuticos consultores si les dicen que no se recomienda la terapia antiviral, fue lo que sugirió ITSETS. Y alrededor del 10% de los pacientes no pueden tomar Paxlovid debido a posibles interacciones farmacológicas, según el doctor Scott Ryden Peterson, director médico de terapia ambulatoria para COVID del Mass General Brigham. Y para estos pacientes, Remdesivir, una terapia de infusión antiviral administrada durante 3 días consecutivos, es una buena opción, aunque a veces es difícil de manejar. Además, la Yebrio o Molnupiravir, que es otra píldora, perdón por el nombre, pero así se escribe, Molnupiravir, otra píldora antiviral que puede ayudar a acortar la duración de estos síntomas. Así que pues ya saben, hay que estar muy atentos. Muchos adultos mayores temen tener una infección de rebote después de tomar Paxlovid, pero en la gran mayoría de los casos el rebote es muy leve y los síntomas por lo general son secreción nasal, congestión nasal y dolor de garganta, y desaparecen en muy pocos días, fue lo que dijo el doctor Rajesh Gandhi, infectólogo y profesor de medicina de la Escuela Médica de Harvard. Y Gandhi y otros médicos dicen que el riesgo de no tratar el COVID en adultos mayores es mucho mayor que el riesgo de una enfermedad de rebote. Y los efectos secundarios de Paxlovid incluyen un sabor metálico en la boca, diarrea, náuseas y dolores musculares, entre otros, pero las complicaciones graves pues son poco comunes. Ahí está, pues esta información espero que la tomemos en cuenta. Y pues que también nos informemos, ¿no? Sobre todo con los adultos mayores. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor y KHN, Kaiser Health News, es la redacción de KFF, que es Kaiser Family Foundation, que produce periodismo en profundidad sobre la salud y es uno de los 3 principales programas de KFF, que es una organización sin fines de lucro, que analiza la problemática de la salud y salud pública de la nación. Y bueno, aquí voy a finalizar este artículo que fue escrito por Judith Graham, KHN, ¿ok? Aquí finalizamos la clasecita de Conociendo tu Meta y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Thank you.

11 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes frío, pero con sol. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 9 a las 11 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará ahorita a las 12 del mediodía, en media hora más. Seguimos con lo mismo. No hay actualización, no podemos subir todavía los audios, no sé cuánto nos vaya a tomar. Gracias por su paciencia y discúlpenos por 100. Porque pues no podemos hacer nada al respecto hasta que pues no esté funcionando la página, ¿no? De Archive. Entonces esperemos que ya pronto se pueda solucionar y que podamos seguir pues subiendo nuestros programas. Y bueno, me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.